Hola amigos oyentes, bienvenidos. Tengo el agrado de presentarles a todos ustedes nuestro radioteatro. Un radioteatro dispuesto a demostrar que más allá del asfalto y el adoquín, la bicisenda o la mano única, la vida continúa. Familias con infinidad de historias como la de los Rivarola, los protagonistas de este radioteatro. Tito, Tito, ¿estás? Tito, Tito, ¿estás? Contestá, che, estoy preocupado. Tito, ¿me podés contestar? Escuchame, Tito, está todo oscuro y no me contestás. Decime algo, porque si no llamo a la policía, o a la ambulancia, o a la compañía de luz. ¡Terminala la torca! No jugués al SWAT, che. Estoy acá, en la cocina. ¿Y por qué no contestás cuando te llamo? Vení, vení, acercate, hablemos por la ventana, pero te quedás ahí afuera, ¿escuchaste? Pero prende la luz, dale. Déjame entrar que me morfan los grillos. Miedo a los grillos. Sí. Qué poco cariño le tenés al mundo animal, la torca, ¿eh? No te creas. Estoy pasando un momento dramático. Mirá qué novedad. Tu vida es un drama. Y prende la luz, te digo, que lo único que te veo es el brillo de la corona iluminada por la luna. Mira vos, te salió una poesía. Corona iluminada por la luna. Y también con semejante corona. Andate, la torca. No. Andate, querés. Si te vas a burlar, este no es el momento. Dale, Tito, relájate. Che, prende la luz. Hoy tengo que estar a oscuras. Así que tómatela o te hago atacar por los grillos. No, Tito, no, ni se te ocurra. No te digo, tenés más asfalto que la avenida Corrientes. Nunca un poco de verde, una planta, un grillito. Esto es un ejército de grillos, Tito. Decir que son vegetarianos, si no, no la cuento. ¿Y quién te dijo que son vegetarianos? ¿Y cómo que no son vegetarianos? No, la torca no, todo lo contrario. Y ustedes, che, cállense la boca un rato, qué tanto joder. Tito, los tenés amaestrados. ¿Viste, la torca? Pero no te ilusiones, porque estos grillos están a la espera de atacar. Pero ¿y entonces? Sí. Entonces, esos grillos se te van a ir trepando por las piernas, la torca. No, Tito, no. Sí, cientos de grillos comenzarán a caminarte por las piernas. Y cuando uno de ellos, el líder... ¿Y quién es el líder? Y, qué sé yo, debe ser como un barra brava que da una orden y todos le hacen caso. Algo así. Pero es horrible lo que estás diciendo, Tito, horrible. Y hay más. Eso no es todo. Cuando el líder de la orden, los grillos, van a empezar a mordisquear tu carne blanca, la Tito, torca. No sigas, Tito, no, no. Falta lo peor. Cuando todos los grillos hayan pegado una sola dentellada, vos no la vas a poder contar. ¿Y entonces qué tengo que hacer acá? Nada, la torca. Ya no hay nada que hacer. Ahora, cuando todos dieron el mordiscón, ahí en el patio, en el mismo lugar donde estás parado ahora, solo va a quedar una sola cosa. Me imagino. No me lo digas. Sangre. Todo lleno de sangre va a quedar. No, la torca. Los grillos se van a encargar de tragarse toda la sangre. Y ahí, en el medio del patio, solo van a quedar tus anteojos, rodeado de grillos pipones, satisfecho por haber hecho algo más que estar chirriando en el patio de un desgraciado como yo. Pero Tito, ¿esto es en serio o me estás jodiendo? No, la torca, ¿qué va a ser en serio? Te la creíste, Salamín, es para que te las piques y no me preguntes más nada. Pero Tito, vos sos un maestro del terror. ¿Viste? Vas a tener más rating que Narciso Ibáñez Menta. Mi vida es de terror, la torca. ¿Por qué? Y ahora, aunque los grillos sean más vegetarianos que Nacha Guevara, Pícate el ala. Pero Tito, algo te pasa. No te puedo dejar en este estado. Vos porque no sabés cómo estoy yo. Basta, Tito. Se acabó. Voy a entrar a la fuerza. Hacé lo que quieras. Ay, ay, ay. No prendas la luz, ¿eh? No prendas la luz. Se acabó, Tito. Pasá, pero no prendas la luz. Se acabó. Tu mentira se acabó. Si la prendés vos, o la prendo yo. ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Ah, te llama la atención, ¿eh? Ay, olor a picada. Shh. La mortadela te vende. Vamos, ¿qué significa esto? Una picada, aunque no la veas. No prendas la luz. Pero, ¿por qué con la luz apagada? ¿Qué significa tener servida en la mesa una picada con la luz apagada? Nada. Es que, ¿sabés qué? Me da vergüenza decírtelo. Ah, ya sé. Mirá que sos, Tito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué soy qué? ¿Qué pasa? Que ahora me doy cuenta. Me quisiste sorprender con la picada, por eso apagaste la luz. Pero no, por favor, ¿qué somos? ¿Una parejita nosotros? Dale, Tito, no te hagas el duro. Esto es un acto de cariño. Apagaste la luz y me quisiste sorprender con una flor de picada. No, flor de cachetazo, te voy a dar. Salí de acá. No te hagas el moderno, que entre nosotros no hay nada más que una amistad entre hombres. Entonces, ¿qué significa esto de apagar la luz? Pasó algo terrible. Basta de drama, Tito. ¿Qué pasó? Pasó que de verdad... Sí. ¿Viste? De verdad... Te quería dar una sorpresa a vos, chico. Ah, ¿viste? Vengo, un abrazo, Tito. Salí. Dame un abrazo, vení acá. Torca. Dame un beso también. Vos estás muy raro últimamente, ¿eh? Claro, vos estás muy transparente, digamos. Si supieras cómo estoy yo ahora, Torca. Es lo que te estoy preguntando, Tito. Se van a hacer las 12 de la noche y no me dijiste lo de la luz. Mirá, resulta que empecé a hacer la picada, eran las 9 de la noche y bueno, viste, me serví un vinito, corté el salamín, el queso, el otro salamín y bueno, y ahí me acordé y apagué la luz, viste, no me quedó otra. ¿Y de qué te acordaste? De que mañana tengo que hacer los análisis de colesterol y como dice acá el papel, debo concurrir, ¿ves? Acá lo tenés, concurrir con 12 horas de ayuno. ¡Oh! Ah, claro, ahora entiendo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí está. No me salía esa frase, che, tenés razón. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, estabas preparando la picada. Te vino a la cabeza lo de las 12 horas de ayuno y ¡pum! Esto no lo quiero ver más. Claro. No quiero comer la picada. Apagaste la luz y te pasó lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Muy bien, la torca, muy bien. Esto hay que festejarlo, che. Vení. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Pará. No me rompa nada. Pará, que tenés que hacer el ayuno vos. Pero no, la torca, deja. Apago la luz de nuevo y ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y no te vas a hacer los análisis? ¿Para qué, la torca? Los hago otro día, si es lo mismo. Pero es tu salud, Tito. Tenés que saber cuánto tenés de colesterol. Olvídate, la torca. En mi vida hay una sola cosa de la que estoy seguro. No lo digas, Tito. No lo digas. Sí, déjamelo decir, la torca. No. ¿Qué me importa el colesterol si a la final los Rivarola somos unos pobres desgraciados? Somos unos pobres desgraciados, aseguró Tito Rivarola, y el telón cayó detrás de su casa, con la inevitable fuerza del fin. La Torca y el Tito sonrieron. Parecían felices y menos desgraciados, pensando que en el fondo, ustedes, vos, yo y vos también, sí, todos, somos Rivarolas. Estás escuchando El Secreto de las Letras. No te vayas, porque todavía hay mucho por descubrir.